Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y lo que pasaba ahí, por supuesto, es un recuerdo de lo que no es lo que fue ayer en el Movistar Arena. Pero es un registro en vivo de Heaven and Hell tocando el clásico Neon Knights, que fue el tema con el que cerraron ayer la velada, compadre. Un pedazo de recital. Y se las mandaron, weón. Dio, Tony Yomi, weón. Geezer Butler, weón. Vinny Appice, weón. La cagaron, weón. Fue un recital espectacular y sorprendente. Ya, la verdad, no sé qué decir. Bueno, lo único que tengo que decir, que de hecho lo dije en una declaración porque andaba ahí la Radio Futuro, se lo dije ahí al compadre de la Radio Futuro. Lo único que no me gustó que hicieron la malla con Country Girl, compadre, que lo iban a tocar al final y Tony Yomi simplemente cambió el tema y dio así como que, ah, vamos a tocar este otro, ¿cachai? Y tocaron Neon Knights y con eso cerraron la velada, pero Heaven and Hell se pasó por todos sus clásicos. Tal como dije ahí, Neon Knights, el tema Heaven and Hell, Mob Rules, que fue el tema con el que partieron, y también tocaron bastante temas del disco Devil You Know. Habían por ahí algunos que se cantaban, por ejemplo, Bible Black, pero habían algunos, los más viejos sobre todo, no cachaban el disco nuevo, compadre. Pero todo bien, y el enano maldito ahí, junto a una formación de lujo de Black Sabbath, dieron clase magistral de cómo se hace metal, así de simple. Y bueno, lo que fueron los otros dos recitales de la semana, también de esta semana que se nos va, que lo que sería Arch Enemy y Amon Amarth, que fueron los dos ahí en el teatro Novedades. Tengo entendido que Arch Enemy sonó como el hoyo, pero que estuvo bueno, eso fue lo que tengo entendido. Y que me dijeron que andaban más minas que la cresta. Ese fue como el reporte que tengo entendido. Lamentablemente no estoy aquí con mi compadre Nico de Collapse, que él podría haberme detallado más acerca de esos recitales. Amon Amarth también creo que fue bastante bueno, que no esperaban la recepción del público chileno. Bueno, siempre así con las bandas de metal. De hecho, cuando vienen para acá, para Latinoamérica, quedan vueltas locas, weón. Y nada, los chilenos dejaron la cagada y todos cantando, todos felices. Y Amon Amarth fue súper feliz del escenario. Eso es lo que yo tengo entendido. Así que nada, pues bueno, una semana de recitales, compadre. Espectacular, y cerrando con broche de oro ahí con Heaven and Hell. Oye, tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí pueden encontrar todos los episodios de este humilde podcast. Y también pueden encontrar allí, ahora ya están los links hacia el Flickr y los otros medios de contacto de Metalurgia, que se los voy a decir más rato. Están ahí, ahora hay estadísticas web, así que está quedando bastante bonito el blog. De a poco va a ir creciendo y transformándose en algo más choro, compadre. Eso, y oye, tengo que contarles algo acerca de cómo, no sé si ustedes se han fijado, se han dado cuenta que últimamente en el mercado de cerveza, hablando propiamente tal, hay mucha cerveza, que hay cervezas artesanales, cervezas negras, cervezas rubias, rojas, con alcohol, sin alcohol, hasta hay cerveza con miel, weón. Pero les digo una cosa, chiquillos, si quieren probar una buena cerveza a un buen precio, ojo con eso, prueba el retorno de Brahma Bock, una cerveza con mayor tiempo de reposo que las cervezas lager, con 7 grados de alcohol. Es todo un deleite para el paladar, sobre todo, weón. No hay weá más rica que comerse un completo, compadre, un italiano y una Brahma Bock, weón. Puta, qué weá más deliciosa, weón. Bueno, porque la variedad está en el gusto, obviamente. En tu botillería o supermercado de siempre vas a encontrar a Brahma Bock en su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botella retornable de un litro. Brahma, prende tu mente. Oye, vamos a ir a apurar rápidamente lo que tenemos que tocar hoy día de música, porque vamos a ir a escuchar, vamos a entrar al emblema de cobre y después vamos a escuchar una entrevista con la banda que va a sonar a continuación. Esto es Nocturna y el tema se llama Beauty in Darkness. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. We'll be right back. Bien, chiquillos, entonces ese tema que pasaba ahí era el tema Beauty in Darkness de la banda Nocturna, y estoy en este momento aquí con ellos para una entrevista aquí en Metalurgia. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muy bien. Bien, gracias. Gracias, bien, súper bien. Me gustaría que se presentaran. Yo soy Melissa, vocalista, y bueno, un saludo y un agradecimiento a Metalurgia por la invitación. Pablo Venegas, segunda guitarra, y gracias por la invitación. JP, bajo, gracias por la invitación. Bien, chiquillos, les tengo un par de preguntas que hacerle acá. La primera, ¿dónde viene el nombre Nocturna? Bueno, Nocturna representa un poco la como la parte oscura de nuestra música, y también la parte más sutil, como la femineidad dentro de todo el power del rock y del metal. ¿Simplemente eso? Sí, es más que nada eso, una cosa más de porque suena bonito. Ya, es como ad hoc a la música que ustedes hacen, claro, una cosa así. Ya. Correcto. Ya, mira, si, yo sé que las comparaciones son odiosas de repente, pero si tuviéramos que hacer una retrospectiva hacia el pasado de la banda, ¿qué los diferencia a ustedes de Downfall? Que obviamente aquí hay miembros de esa banda. Bueno, yo comencé Nocturna cuando dejé Downfall. Fue más que nada porque que sentía como la necesidad de poder tener más libertad dentro de la creación musical. Yeah. En ese momento, bueno, había otro integrante de Downfall en la banda que ya no está, y a medida que fue pasando el tiempo fuimos probando nuevos músicos y nuevas ideas que fueron... se fueron aportando la música, y bueno, ahora en este momento ya cada uno aporta con su estilo. Con su estilo, un granito de arena. Aparte que ya de Downfall queda en Melissa nomás, ¿no? Ya, okay. El resto nos hemos ido sumando, digamos, al pero por eso, o sea, más en concreto, no sé, tú, Melissa, tenés que cachar lo que es la parte compositiva. ¿Qué los diferencia? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo ayer estaba en el Sheraton, ¿cachai? Esperando a Gian Angel, ¿cachai? Y unos compadres que están ahí, están hablando de ustedes, ¿cachai? Pero decían, oye, ¿cachai? Esa banda, no, es súper mala la cuestión, ¿cachai? Pero es porque creo que hay una percepción errónea. Ustedes recién están como tirando para arriba, ¿me entiendes? Claro, claro. En el fondo, nosotros en este momento hemos alcanzado, después de 4 años de buscar músicos, de probar diferentes músicos, ahora recién alcanzamos ese fiato y esa estabilidad, claro, dentro de la banda. El sonido que diferencia el sonido que diferencia la banda. Recién lo alcanzamos ya. Con aparte que a lo mejor han escuchado, por ejemplo, había un tema, uno de los demos que andaba dando vuelta, que era de One Tear, ya, que es la primera versión, la versión original, a la versión de ahora, que al demo de ahora. Es súper distinto, otro sonido totalmente distinto. Entonces quizás por ahí se puede diferenciar de Nocturna de Danford. Ya. También un sonido, no sé si decirlo. La otra diferencia que se puede hacer, o sea, lo más concreto, que de Danford ha trabajado sus temas originales. Uh-huh. A nosotros nos tuvieron encasillados ya durante casi 2 años, año y medio, con que éramos tributo a Épica. Bueno, esa es una de las preguntas que voy a ir después. ¿Dónde son los tipos? ¿Qué influencias musicales tienen? Banda. Bueno, yo vocalmente me gusta mucho, soy una fanática de Nightwish en la época Tarja. También me gusta mucho Within Temptation, ¿qué más? After Forever, que son son vocalistas que me han influenciado a mí, por lo menos en la parte vocal, en la parte técnica. No sé, a mí, bueno, yo en realidad yo tengo influencias como bien bien variadas, pues desde el jazz, el blues, Beatles, The Who, todo el rock clásico, el punk de Ramones, Sex Pistols. Pero a la hora de componer, ¿en qué te vas a ir? Bueno, ahora con los chicos yo no he compuesto nada, porque me sumé hace poco. Pero la guaguita de la banda. Claro. Pero antes de entrar a la banda era una cosa personal mía. Yo creo que me avanzaba un poco de cada uno, sacaba, rescataba algo, y eso suma, el resultado de eso era algo original, obviamente, con, puede que haya sonado más parecido a alguno que otro, ¿cachai? Uh-huh. Pero eso yo creo que es inconsciente. La composición, yo creo que es inconsciente. Las influencias son, pueden ser a veces también con intención, pero en mi caso no. Ya. Bueno, yo soy igual que él, variado. Más que nada en el ámbito funk, ya sea bandas chilenas, Chancho en Piedra, extranjera, puede ser Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine. Más que nada, ¿dónde se nota el bajo? Bastante, ya, sí, te entiendo. Ya. Del área metal, del área, o sea, del ámbito de la música que hacemos nosotros, no tengo ningún bajista o alguna banda que diga yo con esa voy. Uh-huh. Yo voy más por ese lado y trato de rescatar de siempre meter algo de lo que me gusta a mí en los temas. Yo le encontré, ahora estoy hace poco escuchando los temas en su MySpace, y le encontré algo, no sé, una influencia de repente media Maiden, no sé, en el bajo. ¿En el bajo? ¿Puede ser así? De Maiden a mí me gustó un tema que es The Number of the Beast. Ya. Es el tema de Iron, y no he escuchado mucho de esa banda, así uh-huh. que no... Puede ser al máximo. Es solo una coincidencia. Puede ser coincidencia. Ya. Ups. En cuanto a la guitarra, el guitarrista, primera guitarra, es más de esa onda. Ya. Podríamos decir heavy. Que el primer guitarrista pone el estilo más heavy metal y Iron Maiden. De hecho, Sebas tuvo un tributo a Metallica. Estuvo. Bueno, él le gusta Arto Nightwish, es como bien. Y le gusta también. Dream Evil, se llama, creo, la banda. Dream Evil, sí. Más de esa onda. Ya. Como progresivo heavy, una cosa así. Algo así. Ya. Esta es una pregunta para Melissa. ¿Cuánto crees tú que has progresado desde que te lo uniste a Épica? A ver. he progresado, tú dices, como vocalista, como sí. Técnico, no, como vocalista. Bueno, obviamente cuando recién empecé en Downfall y la primera vez que... Llevaba muy poco tiempo en Downfall cuando tuvimos la suerte de telonera Épica. Sí, sí, me acuerdo. Fue como de repente telonera sí. Downfall. Yo no los cachaba. Claro, llevábamos, no sé, como 6 meses tocando y se nos presentó la oportunidad y fue, pucha, espectacular. En esa época tal vez un poco más... Había un poco más de timidez en cuanto a lo escénico y con el tiempo me he ido soltando más. De hecho, un poco más soltura, más seguridad en mí misma. Yo creo como que... para rellenar lo que dice uh-huh. Melissa, aportar, claro, eso era la palabra. Las veces que hemos tenido tocatas en vivo, ya sea en Óxido, Galpón, Víctor Jara, por nombrar alguno, uh-huh. Siempre la gente que llega a decirme, oye, estuvieron bien, buena su banda. Siempre rescatan eso, oye, su vocalista tiene mucho desplante en el escenario. Sí, eso es lo que yo me he dado cuenta. No, la verdad es que a Nocturno no lo he visto muchas veces, pero por ejemplo cuando hicimos la tocata con el foro de Épica, yo me di cuenta que la Melissa se mueve caleta en el escenario, y eso es súper bueno. Claro, es porque... que me gusta aprovechar bien los espacios, además que todo el desplante y esos sutores es algo que se da con el tiempo, con la experiencia, y yo rescato harto eso. Aparte que la puesta en escena es importante también, sí, y es algo que nosotros también cuidamos mucho, ¿no? Nuestra imagen, nuestra puesta en escena es algo que, además de la música, es algo que también lo tenemos bien en cuenta. Está bien, pues no, sí, igual es súper importante porque nos falta el vocalista que a lo mejor canta bien, pero se queda parado en el escenario, claro, no, sí. y aburre, ¿no? Entonces sí, claro. Eso es súper importante. Sobre todo cuando el que canta, no sé, por último, si tocar algo, claro. Se comprendería que claro, ya quédate ahí. Pero, o muerto un poco, pero cuando el frontman está ahí afrontando al público en el micrófono nomás, tenéis que moverte. No, y el que capta la atención, pues claro. Eso es lo importante. Ya, bueno, aquí es la pregunta del millón. Hay mucha gente que lo considera un tributo a Épica. ¿Es así o no? No. No. No, no, no, no. Todo partió desde la vez que tocamos lo que fue Épica Chile. Después se vinieron otras tocatas y apareció Don Mr. Rock. Y nos dijo, oye,

no sé, al SCD a registrar todo y poder salir a tocar y ahí tocar. Y están con todas las ganas. Claro, estamos así como no sé, como retenidos ya, como que queremos explotar ya, sí, y tocarnos. Y para ti, Melissa, ¿qué significa todo esto de sacar el disco? Bueno, es un proyecto que veníamos hace mucho tiempo ya empezando a trabajar, nuestro gran logro, nuestra meta, porque además para nosotros no es fácil dedicarnos a la música, para ningún músico, o sea, dedicarse a la música en el fondo es muy complicado, no es fácil para nosotros a veces llegar después del trabajo, cansados, a ensayar, a componer, entonces como todo un logro y es muy emocionante poder llegar a finalizarlo, a concretarlo. Me parece. Bueno, chiquillo, yo quiero dar por finalizar esta entrevista, pero antes, no sé, pues, si quieren agregar, si quieren dar en MySpace, página, no sé, contacto, lo que ustedes deseen. www.myspace.com/nocturnamusic. Está también www.fotolog.com/nocturnapoetry. Y está Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como Nocturna Chile. ¿Y algún mail de contacto? nocturnamusic@gmail.com. Ya, entonces. Y pasamos un aviso: el 16 de mayo eso. Vamos a estar en Gato Bar. En Tobalaba con la Reina. En toda la esquina. Sí, sábado 16 de mayo, 10 de la noche, nocturna. ¿A cuánto está la entrada? Dos luquitas con cover. Una cervecita de cover. Happy hour hasta la 1 de la mañana. La raja, man. Oye, ya, entonces, no sé, pues aquí vamos a terminar y no sé, pues presenten el tema que viene a continuación. The Dance of Nocturne. Y ese era el tema, por supuesto, ahí en el emblema de cobre pasaba Nocturna con el tema, como les dije, o como dijeron los chiquillos de Nocturna, mejor dicho, The Dance of Nocturna, de su demo 2009, que pronto ya esperemos que estén sacando su disco. Y bueno, obviamente cuando lo toquen, chiquillos, quedan invitados a tocarlo aquí en Metalurgia. Eso, oye, vamos a ir rápidamente a nuestra sección Divas de Acero, pero tengo que contarles antes que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí ustedes pueden agregarme, sobre todo a las bandas chilenas, agréguenme, y si quieren enviar su material tal como lo hizo Nocturna, vino a tocarlo acá y todo el cuento, le hacemos entrevistas. Si quieren participar, hacerse partícipe de Metalurgia, simplemente agréguenme por MySpace y conversamos, ¿ok? www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto, ahí está, ese es el MySpace de Metalurgia. Oye, vamos a ir a las Divas de Acero rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. Vamos a ir a escuchar la nueva banda del tecladista de Camelot, llamada Sons of Seasons, y este disco cuenta con la participación invitada de Simon Simons de Épica. Y aquí, bueno, obviamente sí es el pololo, de hecho son pareja el tecladista de Camelot, o de Tocamelot, como dicen ahí, o Lamelot, bueno, ya no importa. Ese compadre es el pololo de la Simon Simons, y la mina aquí fue invitada a cantar en este disco Gods of Vermin, que es salen en dos tracks, y vamos a ir a escuchar uno de ellos aquí en las Divas de Acero, y después lo que vamos a ir a escuchar, una de las bandas que salió de gira con Épica hace muy poquito, Amberian Dawn, que ya ha sonado aquí también, por supuesto, en Metalurgia, que sacaron disco 2009 llamado The Clouds of Northern Thunder. Así que lo voy a dejar con estos dos temas y nada, espero que lo disfruten. Estas son las Divas de Acero, y en primera instancia va Sons of Seasons con Fallen Family, y después Amberian Dawn con el tema Coco, Eagle of Fire. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Sickness! ese era el sonido de la diva de acero, por supuesto, con Amberion Dawn y el tema Coco Eagle of Fire de su The Clouds of Norland Thunder. Y antes, Sons of Seasons con Simon Simons, de ahí invitada el disco Gods of Vermin con el tema Fallen Family. Vamos a ir a entrar a la fundición de metales, pero antes tengo que recordarles que tenemos un mail que es metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme y pueden contactarse conmigo, me mandan sus mensajes, pedidos, sugerencias, lo que ustedes deseen escribirme, y yo lo voy a leer y les voy a responder, por supuesto. Que tengo que contarles, antes de que vayamos a la fundición de metales, está viniendo próximamente un artista que lo vamos a ir a escuchar. A continuación me estoy refiriendo al brasileño de Kiko Loureiro, que sacó disco nuevo llamado Full Blast, y va a venir, yo creo que va a venir en ese marco, presentando en el Guitar Fest de Coca-Cola Cero 2009. Esto es el viernes 5 de junio en el Teatro Municipal de Valparaíso a las 20:30 horas. Así que todo bien por Kiko Loureiro, que es un super guitarrista y siempre tiene como esa onda que le da, le mete como la samba así al metal, weón. Toda la onda brasileña, weón, a toda raja, Kiko Loureiro. Así que vamos a ir a escucharlos. Pero antes, tengo que contarles que no sé si se han dado cuenta que últimamente se está hablando por ahí de una cerveza sin alcohol. La cuestión es que mucha gente le llama la atención probarla, pero ¿saben qué? Les digo algo, sinceramente, si quieren probar una buena, pero se lo digo en serio, una buena cerveza, prueben el regreso a la esperada Brahma Bock, una cerveza con mayor tiempo de reposo que la cerveza Slayer y con 7 grados de alcohol. Una cerveza para los hombres, una cerveza para los machos cabríos y una cerveza para todas las divas de acero, para todas las metaleras. En su formato 354 centímetros cúbicos en lata y botellas retornables de 1 litro. Brahma, prende tu mente. Ya, eso, y vamos a ir a escuchar, como les dije, Kiko Loureiro de su Full Blast, que sería el disco 2009 que vendría presentando a nuestro país, supuestamente. Y después vamos a ir a escuchar, ¿se acuerdan que hace un par de programas atrás escuchamos Stratovarius y les dije que Stratovarius está reformando y sacando material nuevo? Bueno, vamos a ir a escuchar un tema nuevo de Stratovarius aquí en la Fundición de Metales. Así que los dejo con esto, es Kiko Loureiro de su disco Full Blast, el tema Our Tardius, y después Stratovarius con el tema Higher We Go. Acá parte la fundición de metales en Metalurgia. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Gibson a lo nuevo de Stratovarius, por supuesto, con el tema Higher We Go, de su single Deep Unknown, que está en la próxima producción de Stratovarius, que estaría prontamente a salir. Y les digo una cosa, así que me gustó bastante, bastante lo nuevo de Stratovarius, compadre. Oye, nos vamos a ir despidiendo, pero antes tengo que contarles que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí ustedes se meten y van a poder ver afiches de recitales. Las bandas también chilenas, si me mandan afiches, yo los voy a publicar ahí en el Flickr de Metalurgia. Para eso, esa es la utilidad del Flickr, compadre. Y también tengo que contarles que tenemos un Facebook. Ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia, sí. Pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque contiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Bien parecido al logo de Brahma Bok, así que lo van a cachar al toque. O sea, si ven una Brahma Bok y después buscan ahí Metalurgia, van a cachar al tiro, weón, porque el logo es bastante similar. Perdón. Eso, y antes que nos vayamos, tengo que contarles una noticia no tan buena. Hemos tenido bastante recital y se confirmó lo que es Kiko Lureiro, pero se acaba de posponer un show que iba a ser la próxima semana. Estoy hablando de Dragon Force, que debido a la fiebre porcina o a la fiebre por chancha, no sé cómo quieran llamarle, la banda decidió posponer la gira y nada, pues bueno, o sea, una lata que se cancelen recitales, pero bueno, así está el mundo, weón, y así son las 7 plagas del apocalipsis, va a quedar la cagada, weón, ya, no importa, estoy hablando pura lesera. Eso, y nos estamos escuchando la próxima semana en un episodio de más de Metalurgia, y nos vamos a despedir, por supuesto, aquí en la Fundición de Metales con lo nuevo de Edguy, esta banda alemana que sacó un disco en vivo llamado Fucking With Fire Live. Y nada, pues espero que les guste este registro en vivo de Edguy, Tobias Samet y compañía, y nos escuchamos la próxima semana. Esto es Edguy y el tema se llama Lavatory Love Machine. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!